Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamanadas. Hace unas semanas que iniciábamos este mismo programa, pero el infortunio quiso jugarnos una mala pasada y no pudimos tratar algunos de los temas que hoy vamos a poder escuchar. Aquel día os proponíamos un viaje a lejanas tierras donde el sol naciente es el auténtico protagonista. Una tierra que es una de las máximas potencias tecnológicas del mundo y, sin embargo, en su interior, en lo más profundo de sus entrañas, podemos encontrar una cultura milenaria donde lo sobrenatural es una parte fundamental de su historia y tradición. Cuando a finales del pasado siglo XX nos empezaron a inundar la pantalla con películas que provenían de esta parte de Asia, pudimos darnos cuenta de que en ellas había mucho más que unos actores realizando su función. Algo en nuestro interior despertaba al ver aquellos magníficos trabajos, y eso quizás era porque aquellos films estaban cargados de su cultura y tradición más profunda. Hoy nuestro tren de lo insólito inicia un recorrido de muchos kilómetros para viajar junto al maquinista de esta semana, Jesús Palacios, al Japón más sobrenatural. ¡Comenzamos! Hoy nos adentraremos en el fascinante universo del Japón sobrenatural. Un mundo habitado por hermosas mujeres de largos cabellos sedientas de venganza. Espectros de antiguos samuráis condenados a la lucha eterna. Siniestros monstruos y extrañas criaturas de las que nunca hay que fiarse. Su autor, Daniel Aguilar, que hoy no podrá estar con nosotros debido a la distancia ya que vive en el país nipón, nos propone un recorrido histórico por la representación de lo sobrenatural en la cultura japonesa. Ejerciendo de perfecto maestro de ceremonias, el escritor nos invita a sumergirnos en las aguas más oscuras del kabuki, la novela, el ukiyo-e, el cine, la televisión o el manga. Con una estructura novedosa, un punto de vista original y profusión de ilustraciones inéditas, este libro nos transporta al Japón de la otra orilla, en un viaje escalofriante y único. Además, en este fantástico trabajo podremos encontrar el clásico de terror, La historia sobrenatural de Yotsuya, de Tsuruya Namboku, por primera vez traducido y adaptado al castellano. Para hablar de este y otros grandes misterios de la cultura sobrenatural japonesa, contaremos con Jesús Palacios, experto en esta materia, con el que recorreremos todos y cada uno de los secretos del Japón sobrenatural. 7:30 de la tarde y este tren de lo insólito inicia su recorrido hacia Japón sobrenatural. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar en el 107.8 de la FM para Radio Llavaneras y a los que nos escucháis a través de las plataformas digitales de Radio Denex, Alberto Guzmán y Radio Fogos. Muchas gracias a todos. Y hoy vamos a iniciar este recorrido, hablaremos con el crítico de cine Jesús Palacios, que además es profundamente conocedor de este Japón sobrenatural, un libro escrito por Daniel Aguilar y de Satori Ediciones, que es muy recomendable, pero antes vamos a presentar a las personas que me acompañan aquí en el estudio de Radio Llavaneras, empezando como siempre por Marta Envid. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué te parece? Yo creo que este tema no te gusta mucho, ¿eh? Es que me pone un poco los pelos de punta, me da mucho, un poco de miedo. Porque, el Japón sobrenatural. Quizá tengo un concepto equivocado, porque lo primero que me viene a la mente cuando hablamos sobre Japón es las películas típicas de terror, como puede ser la The Ring o similares, con lo cual son películas que yo creo que incluso soñé alguna noche y que me impactaron. Entonces quizá como tengo esa visión, pues por eso digo que voy a pasar un poquito de miedo, pero me imagino que como tenemos a un invitado que sabe muchísimo y nos va a hablar sobre este libro de Daniel Aguilar, pues me va a sacar de muchas dudas y espero no tener que salir corriendo. Yo creo que no, ya verás cómo va a ser mucho más productivo a la hora de hablar de la cultura que no del sobrenatural como entendemos aquí, ya lo verás. Estoy segura y creo que voy a aprender muchísimo. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti. Bueno, y también me interesa mucho la opinión de Pedro Vallespín, que ha estado viviendo nada más y nada menos que ahí en Japón un año. Buenas tardes, Pedro. Un placer tenerte aquí como maquinista de este tren de lo insólito. Para que luego te quejes. No, porque si no te quitan el sitio, ya lo sabes. No, yo ya vi ya de que estaba el otro día una señorita aquí y ocupando mi lugar. Claro. ¿Qué te parece el tema? Muy interesante. La verdad es que muy interesante. Ya sabes de que a mí me gusta mucho el tema de Japón. He estado allí viviendo en un pueblo perdido de la mano de Dios. Aquello era horrible por las noches porque no ponen luces. O sea, en Japón no hay farolas. Hay farolillos, ¿no? Poco. Solo hay la luz que tengas en tu casa para enfocar lo que hay por fuera. Cuando vas a un pueblo, todo está a oscuras. Qué curioso, ¿no? El país más tecnológico, uno de los más tecnológicos del mundo, que en los pueblos quizás no... Lo peor es ir en bici escuchando Silent Hill mientras va y aquello ya es mortal. Lo que has dicho antes de ella, Marta, de las películas y del terror japonés, sí que es verdad que tienen un terror un poco especial ellos mismos. Y hay una cosa que me molesta muchísimo del terror japonés, que es que hacen que todo lo que tenías tú de tranquilidad te lo quitan. Porque antiguamente te venía un fantasma o lo que sea, te tapas y está, y desaparece, y no es ningún problema. Y ahora no, ahora te tapas y lo tienes dentro de la cama. Claro. O sea, es horrible. Juegan mucho con el sentimiento, ¿no? Más arraigado con... Sí, de verdad que sí. Pero de todas maneras tú... Son mala gente, que no hay otra cosa. No, pero de todas maneras, la palabra sobrenatural, luego seguro que iremos adentrando más en ello. Aquí la tenemos como algo malo y, sin embargo, ellos no es que la tengan como algo malo, sino como algo natural, ¿no? No es tampoco sobrenatural ese fantasma malo. No, también hay fantasmas buenos. En su cultura. Exactamente. Lo sobrenatural es algo que está arraigado en su cultura. No es simplemente en algo malo o demás. No es como aquí la brujería o algo, no. Quizá podemos decirlo, asimilarlo con lo que sería la brujería en Galicia, porque las meigas, a ver, las ailas, pues ejemplo, lo mismo, o sea, está arraigado en la cultura de allí, pues lo mismo. Bueno, pues muchas gracias por venir, Pedro. Y justo aquí a mi izquierda tenemos a Ana María Torralba, que es una gran consumidora del manga japonés, el cómic japonés, pero terror japonés poco, ¿eh, Ana? Poco, y además poco también en cómic. Sí. Un poco y nada. Yo soy más de shoujo, no sé si se dice bien, o shoujo. Lo has dicho muy bien. que recordemos para la gente que no lo sepa, el shoujo es el cómic para chicas. Exactamente. Sí, es muy romántico, muy bonito. De todas maneras, cuando nos llegó el libro de Japón Sobrenatural a casa, me encantó, sobre todo la edición del mismo, sí. La ilustración, porque está cargadísimo de ilustraciones. Antonio se va muriendo por el fondo, siempre grita o tose. Y te gustó muchísimo porque es a todo color, es una edición, recordemos, Satori Ediciones, me voy a cansar hoy de decirlo, porque cuando me gusta algo mucho, me gusta mucho decirlo. Hombre, y te encantó, vamos. La verdad es que lo que no has hecho es leerlo. No, no lo he leído. Como tampoco voy a ver películas de terror, lo siento, pero por ahí no. Pero la verdad es que me gustó mucho, incluso las ilustraciones, todo hay que decir. Hay un punto de libro que nos, ¿sí?, que nos venía con el libro y que lo tengo boca abajo. Llego hasta ese nivel. Bueno, en cualquier caso, ¿qué te parece que podamos hablar de Japón sobrenatural? Y... Bueno, la verdad es que Japón conocemos muy poco. Ahora sí que está viniendo más información de Japón y, bueno... Son muy elitistas, ¿no? Es como muy especial. Son muy suyos. Imagino que ellos también nos verán así a nosotros, ¿no? No creo. Nos ven dando besos y como bueno, bien... somos diferentes. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo lo que les pasa es que nos ven como algo raro, porque no asimilan que la gente pueda ser diferente. Yo también, os veo como algo raro. Aquí, ¿quién es rarito de esta mesa? ¿Tú te crees, Ana, que ahora me ha venido a mí aquella pesadilla que tuviste en mi pueblo y luego al cabo del rato tuve otra pesadilla? Porque, bueno, para quien no lo sepa... ¿Y cómo chillaba, pues compartimos una semana la habitación, Ana y yo, pero sí que ahora lo que estamos hablando pues me ha sonado y podíamos catalogarlo ese momento de una pesadilla horrible que tuvo Ana, que gritó muchísimo y al cabo del rato tuve yo otra... La podemos catalogar como de película de terror japonesa. Bueno, sí, pues, sí, era de este o me ha estilo. Recordado, a lo mejor no, pero yo era creo este que estilo. Tiene una similitud. Sí. Bueno, muy curioso. Bueno, pues si te parece vamos a dar las vías de contacto y ahora escucharemos también a la voz de las tinieblas que nos presentará al invitado de hoy, Jesús Palacios. Vamos a dar las vías de contacto. Bueno, comenzamos con la página web www.losmisteriosnosmiran.com, el mail programa@losmisteriosnosmiran.com, repito, programa@losmisteriosnosmiran.com, en Twitter, @misteriosmiran, y bueno, en iVoox, Facebook y YouTube, poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran, y no nos olvidemos de las plataformas digitales Radio Fobos y Radio The Next. Pues venga, vamos a conocer a Jesús Palacios. Jesús Palacios es un escritor y crítico de cine español. Entre los numerosos libros que ha publicado se pueden destacar los títulos Goremanía, Satán en Hollywood, Una historia mágica del cine, su elogiado Psycho Killers o la videoguía Planeta Zombie. Ha colaborado y realizado críticas sobre temáticas realizadas con la literatura y el cine fantástico en numerosas publicaciones. Algunas de ellas... son Fotogramas, Nosferatu, Cine 2000, Aula 2000, Qué leer, El Cultural, El diario El Mundo, La Razón, Generación 21 y un largo etcétera. También ha colaborado en distintos festivales de cine. En televisión destaca su trabajo como guionista del programa Infierno 13 para la cadena Calle 13. Ha actuado como recopilador en diversas antologías literarias, Los Vigilantes del Más Allá, Antología de Detectives de lo Sobrenatural, y hoy está con nosotros para hablar del otro tema del que también es un experto, como es el de la cultura del terror asiático, y amplio conocedor del libro escrito por Daniel Aguilar, llamado Japón Sobrenatural. Bueno, y como no podía ser de otra manera, le damos las gracias por subirse a este tren de lo insólito a Jesús Palacios. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran y la primera pregunta es la obligada. ¿Quién es Jesús Palacios para aquellas personas que no te conozcan? Bueno, pues aquellos que tengan la suerte de no conocerme, pues para ellos diré que me considero, no sé en qué medida lo soy, realmente pues un experto en el lado oscuro de las cosas, entendiendo por lado oscuro pues un poco todo lo que se trata de mantener oculto en el mundo cultural, en el mundo de la literatura, del cine, y que generalmente se asocia pues a lo fantástico, lo imaginario y también a lo terrible, ¿no? A lo horrible, incluso aquello que no queremos ver o que no queremos enseñar y que sin embargo yo creo que es fundamental para tener una percepción y una absoluta capacidad de juicio para el ser humano, ¿no? Bueno, recordemos que tú eres crítico de cine, no me gustaría equivocarme, pero además has escrito también muchos trabajos relacionados un poco con lo que es el terror, ¿no? Y lo sobrenatural, o sea, en la intro hemos expresado unos cuantos, pero fuera de micro hemos comentado que está un poco desactualizado. Si quieres comentarnos también todo lo que tengas así un poco nuevo, para que la gente vaya profundizando en quién eres. Bueno, fundamentalmente, como tú has dicho, soy crítico de cine y escribo de temas cinematográficos, pero bueno, también de otros temas culturales, literatura, música, cómic, un poco pues todo lo que se ha venido a definir como cultura de masas o cultura popular, a veces con cierto aire peyorativo, del cual yo desde luego prescindo. Pero sí es cierto que fundamentalmente mi principal interés es el mundo del cine, y dentro del universo cinematográfico, aunque me gusta el cine en general y muchos tipos de cine, actores, géneros, etcétera, siento pues como podéis imaginaros una absoluta atracción, simpatía y especial fijación por los géneros de fantásticos, por el terror, la ciencia ficción, la fantasía, el suspense, el policiaco, en fin, un poco todo ese tipo de géneros. Y lógicamente pues la mayor parte de los libros que he publicado son libros alrededor de estos temas, ¿no? Desde Goremanía 1 y 2 o Planeta Zombie hasta libros más recientes uno de los que hice el año pasado para el Festival de Gijón, Los poetas de la sangre, sobre el nuevo cine de terror francés que coordiné. Pero bueno, también he publicado muchos trabajos sobre cine negro americano y europeo, sobre animación, en fin, un poco de todo, monografías de directores tan variados como Alexei Balabanov, un director ruso recientemente fallecido, o sea que un poquito de todo, pero no os voy a engañar, no creo que vaya a engañar a nadie, si reconozco que evidentemente lo que más me atrae es el género fantástico y el terror. En cierta manera es uno de los motivos también por el que hoy te tenemos aquí, porque además sabemos que te gusta mucho lo que es la cultura japonesa, sobrenatural, y para ello además contamos aquí con un libro editado fantásticamente, hemos de decirlo, por Satori Ediciones, escrito por Daniel Aguilar, y del que tú has hecho una crítica y una entrevista reciente, hace poco tiempo que salió publicada en Cineasia. ¿Por qué te gusta el Japón sobrenatural? ¿Qué es lo que te atrae de él? Bueno, yo creo que me atrae el Japón en términos generales, ¿no? Como yo creo que un poco a todos los que tenemos inquietudes culturales y humanas, incluso en general, nos atrae aquello que se encuentra un poco en la otra punta, en las antípodas de nuestra propia cultura y de nuestra propia experiencia, ¿no? Yo creo que pocas culturas tan diferentes de la nuestra como la extremo oriental, e incluso dentro de la extremo oriental quizá la más peculiar de todas, la japonesa, ¿no? Y eso pues es de alguna manera el atractivo del exotismo por una parte, pero también el encontrar en qué somos iguales, en qué nos parecemos, ya que al fin y al cabo somos todos seres humanos, ¿no? Y luego pues igual que me ocurre con todo el entorno, digamos, cultural, pues me interesa en particular lo referente al lado fantástico, al lado sobrenatural de la cultura japonesa, pues todo lo que comprende, qué sé yo, desde la propia mitología y hay determinados aspectos también de las prácticas y de las creencias religiosas japonesas, tanto sintoístas como budistas, etcétera, hasta sus manifestaciones, obviamente, en los medios de comunicación y en los medios artísticos, ¿no? Como el cómic o manga, el cine, evidentemente, pero bueno, también las series de televisión, la literatura fantástica, la novela, el relato, las artes gráficas incluso, ¿no? Los grabados de la escuela ukiyo-e, que muchos de ellos son de tema también fantástico y terrorífico, el teatro, un poco todo lo que en cualquier otro lugar, ¿no?, también se encuentra ligado a esas expresiones, pero que en Japón adquiere una tonalidad particular, ¿no? Una tonalidad peculiar, pues eso, como puede ser el teatro kabuki, el manga, que son formas de expresión propias de su cultura. Luego nos iremos adentrando un poco más en qué es el teatro kabuki, un poco también en el manga, pero sí que me gustaría saber, como crítico de cine que eres, ¿qué te parece el cine de terror asiático en general? Ya no solo japonés, sino asiático, coreano, indio, etcétera, que va llegando aquí a España. ¿Qué opinas de él? Hombre, yo creo que ahora mismo posiblemente se haga mucho mejor cine, no solo fantástico, de terror, thriller, etcétera, sino mejor cine a secas en general, ¿no? En Oriente, que posiblemente, no sé si en Occidente, pero por lo menos que en Hollywood. A mí personalmente me atrae y me interesa mucho todo tipo de cine procedente de Japón, de Corea, Hong Kong, Taiwán, Tailandia, Filipinas, etcétera, que bueno, pues en realidad siempre ha existido y siempre ha tenido una producción bastante amplia. Bueno, ya sabemos todos que, por ejemplo, la India produce muchas más películas al año que Estados Unidos, pero pues por los motivos obvios de la distancia, de la dificultad lingüística, cultural, etcétera, pues llegaba con mucha escasez cuando llegaba a las pantallas occidentales, ¿no? En los últimos 20 o 30 años quizá ha habido una especie de boom, y gracias a los festivales de cine, gracias a internet, a las ediciones en DVD y a determinados fenómenos también coyunturales, como ha sido el cine de terror japonés, por ejemplo, el J-horror, y ahora está haciendo, por ejemplo, el thriller coreano de Corea del Sur. Pues gracias a esos fenómenos y a directores muy concretos, pero que han tenido cierto impacto, como Takeshi Kitano o Takeshi Miike, al que se dedica este año una retrospectiva en el Festival de Sitges, pues hemos podido acceder a mucho más material en general del cine extremo oriental, y en particular del cine de género, del cine de terror, de ciencia ficción, de fantasía, etcétera. Y como te decía pues un poco al principio, para mí es quizá uno de los cines, si no el cine más interesante y más sorprendente y más disfrutable que se hace ahora mismo. Me parece muy curioso esto que comentas de que a ti personalmente te gusta más, en cierta manera, este cine asiático que quizás el de Hollywood, porque aunque no lo parezca, hay mucha gente que piensa igual, y voy a contar un pequeño secreto. Hace unas semanas entrevistábamos al actor Javier Botet, que supongo conocerás, que es entre otras cosas la mamá de la película Mamá o La niña Medeiros. Actor que ahora mismo, bueno, está haciendo cosas para Hollywood y para España, y sin embargo, fuera de micrófono, que decía que a él le gustaba mucho también lo que era el cine de terror japonés, porque él se veía más representado en esto, en este tipo de monstruos, por decirlo así, que no un poco en lo que estaba sacando Hollywood ahora. Pero bueno, que es una opinión al respecto de que hay mucha gente que piensa así, de que el cine asiático toca una fibra quizás que la de Hollywood no sabe tocar todavía, ¿no? Hombre, yo creo que principalmente el problema que tiene el cine de Hollywood ahora mismo es que en un 80 o un 90% está pensado para tontos. Entonces son películas que son auténticamente como hamburguesas o como rosquillas, son la una cada fin de semana. Se estrenan películas que son unas reflejos de las anteriores y que tienen unos esquemas argumentales, un tratamiento de la narración y de los personajes muy elemental, ¿no? O sea, intenta llegar a un público medio que en realidad al final pues se convierte un poco en un público mediocre y en un producto mediocre. Sobre todo nada o muy poco sorprendente. Son películas en las que prácticamente desde el principio hasta el final sabes prácticamente lo que va a ocurrir, y además también cómo va a ocurrir y cómo se nos cuenta. Y claro, precisamente eso es lo contrario de lo que ocurre con el cine oriental en general y con el cine de terror o el thriller oriental en particular. Cuando empiezas a ver una película de J-horror, de terror japonés, o cuando empiezas a ver un thriller de Corea del Sur, como en los últimos años, qué sé yo, I Saw the Devil o The Yellow Sea, por citar alguna, bueno, pues realmente no tienes ni puñetera idea de por dónde van a ir los tiros o los golpes o los sustos, y no sabes realmente qué plano va a suceder al que acabas de ver, qué escena te vas a encontrar después de una escena a lo mejor de extrema violencia. Te puedes encontrar todo lo contrario, una escena de absoluta calma y tranquilidad, o una escena musical, o bueno, y los personajes evidentemente también tienen una cierta complejidad más madura, más adulta, que los personajes que vemos en el cine, sobre todo estadounidense y procedente de Hollywood, son personajes mucho más creíbles, a pesar de a veces protagonizar historias tremendamente fantásticas, y a los que tampoco sabes qué les va a pasar, ¿no? Pueden acabar muertos, pueden acabar mutilados, pueden salir victoriosos de su conflicto, de su lucha, pero puede que no, y eso para mí evidentemente es una gran virtud y una enorme ventaja sobre un cine muy, muy absolutamente previsible como es el de Hollywood actualmente. Sí, ahora que hablas tú del cine americano y comentas la falta de historias, te quiero hacer una pregunta un poco, no personal, pero sí que me quita a mí una duda que tengo encima existencial. La maldición, la versión americana, ¿buena o mala? Bueno, ni buena ni mala, sino todo lo contrario. Es que realmente, partiendo de que incluso el director es el mismo de la original, es un remake muy muy correcto. Además, bueno, tiene para mí el interés o el atractivo de situarse también en Japón y estar rodada allí, en lugar de americanizar por completo la historia, a pesar de que los actores, los personajes son estadounidenses, la ambientación y todo se conserva la original. Y entonces, bueno, el único problema realmente yo creo que no es tanto el de la versión americana de La Maldición como el hecho de que este hombre lleva viviendo de la maldición prácticamente casi toda su carrera, ¿no? La ha rodado ya Sinisu desde para televisión, para vídeo, para cine, la primera, la segunda, el remake, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que quizá de entre los remakes que se han hecho en Estados Unidos de las películas más emblemáticas del J-Horror, sea uno de los más correctos y de los más respetables. Pese a lo cual, evidentemente, no tiene ni el impacto, por un lado, por no ser ya la novedad que era en su momento la primera La Maldición, ni, por otra parte, la familiaridad que tiene ver actores o actrices como Sarah Michelle Gellar, que la tienes completamente presente, la has estado viendo durante años interpretando a Buffy, etcétera, quieras que no, te da una familiaridad con la historia que la película japonesa no tiene, y por tanto te resulta mucho más creíble y también a la vez más terrorífica. ¿Se podría decir de alguna manera que los actores, esto lo comentábamos también cuando hablamos con Enrique, creo que era de Cineasia, ¿se podría decir que los actores japoneses, asiáticos, se creen lo que están haciendo? O sea, ¿tienen un miedo real porque tienen tan arraigada en su cultura esa creencia que creen en ese monstruo que tienen delante, a pesar de que sepan que es su compañero disfrazado? Bueno, yo creo que, hombre, no conviene tampoco exagerar. La mayor parte de los actores japoneses son simplemente excelentes actores, que además te interpretan igual una película de terror que un drama íntimo, que una película de yakuzas, una película de ciencia ficción o una película histórica, ¿no? Una película de samuráis. Entonces, partiendo de ahí, evidentemente hay una peculiaridad de la cultura japonesa, y es el hecho de que, aunque mucha gente, como en el resto del mundo, sea, por decirlo así, agnóstica o escéptica con respecto a la religión y lo sobrenatural, en Japón hay una muchísima mayor presencia de las creencias religiosas, porque estas han sido siempre muy sincréticas, muy muy abiertas, muy libres. Hay que tener en cuenta que el budismo y el sintoísmo se han conjuntado de alguna manera sin excluirse el uno al otro, y que además conviven, están muy imbricados en la cotidianidad de la vida japonesa y de la cultura japonesa. Entonces la mayor parte de la gente sigue hasta cierto punto, en mayor o menor medida, creyendo en ello, ¿no? Sí que es cierto que yo he tenido oportunidad a lo largo de muchos años de entrevistar a bastantes directores japoneses de cine fantástico y de terror, entre ellos al propio Takashi Shimizu, pero bueno, no sé, también a Takashi Miike y a uno de los veteranos de otros géneros como Seiji Suzuki, etcétera. Y al tocar estos temas, ellos siempre reconocen que evidentemente en Japón las historias, las películas de fantasmas resultan de alguna manera más terroríficas, o se hacen más terroríficas, porque hay un pozo de creencia real, porque la gente sí cree en la existencia de la vida en el más allá y de la posibilidad de que los fallecidos sigan presentes, ¿no?, en la vida cotidiana. De ahí, bueno, pues los altares familiares que tiene todo el mundo, los pequeños ritos que hay siempre en todos los funerales, etcétera, y que la gente, incluso la gente más escéptica o más descreída sigue practicando y respetando, ¿no? Entonces eso quizá sí que da un cierto peso de credibilidad a las películas de fantasmas japonesas del que carecen las películas occidentales. Claro, imagino que es un poco por eso, ¿no? Que ellos, aunque claro, sí que la pregunta es exagerada, pero sí que esa creencia la saben transmitir de alguna manera a la pantalla y al espectador que la está viendo, claro. Sí, yo creo que esa es una de las grandes virtudes, ¿no? De las películas clásicas del género, ¿no? Del J-horror y de las historias de fantasmas japonesas, el hecho de que realmente se las toman, por decirlo así, en serio, ¿no? No es que carezcan de humor, que yo creo que lo tienen, aunque a veces a nosotros como occidentales es un humor que nos cuesta encontrar, pero sobre todo se nota esa tensión, esa realidad subyacente que se ha perdido hace mucho tiempo en el cine occidental, aunque si te das cuenta hay casos, por ejemplo, si pensamos que alguna de las películas que más miedo da a la gente a lo largo de los años es por ejemplo El Exorcista o La Profecía, son títulos que si te das cuenta tienen mucho que ver también con las creencias religiosas occidentales, con la Biblia, con toda la escatología judío-cristiana, incluso católica, y eso también, aunque en realidad muy pocos crean de verdad o crean de manera ortodoxa, pero nos han educado en ello y lo hemos asumido, y quizá por eso son películas que procuran un escalofrío particular porque entroncan con una creencia de la cual, aunque tú hayas pasado personalmente, sí que sigues teniendo en algún rincón de tu cerebro y de tu experiencia. Entonces, bueno, yo creo que eso en el cine de terror japonés, en películas, bueno, como Ringu o Ju-on, etcétera, funciona muy bien. Jesús, esa cotidianidad con la que dices que conviven o viven o tienen la cultura en Japón de vivir estos temas del otro lado con tanta naturalidad, ¿ellos realmente hacen esas películas de terror para que la gente pase miedo o tienen otro significado para ellos? No, yo creo que realmente hacen películas de miedo y de terror. Bueno, de hecho, además, el género cinematográfico del J-horror surge un poco de la moda que había de programas sobre temas paranormales en la televisión japonesa, una especie de realities que ahora están también muy de moda en los Estados Unidos, ¿no? En todos los canales tipo Discovery, etcétera. Pues en los años 80, a finales de los 80, había muchos de estos programas de investigación paranormal, dramatizada, que tenían muchísimo éxito en televisión, y fue precisamente el productor de algunos de estos programas de más éxito y algunos de los directores que realizaban para televisión este tipo de shows los que dijeron, bueno, pues si esto funciona también en televisión, porque la gente le gusta pasar miedo, asustarse, pasar un buen mal rato, como decimos todos los que nos gusta el género de terror, seguro que funcionará bien en cine, y efectivamente acertaron, y durante prácticamente una década fue un auténtico boom cinematográfico, tanto obviamente en Japón como en el extranjero, ¿no? Y ahora todavía sigue dando coletazos, aunque en realidad yo creo que ya ha pasado su mejor momento. Eso no quiere decir que obviamente las películas de fantasmas japoneses modernas y las películas de horror japonés en general sean digamos que bastante más serias también en otros aspectos de lo que lo suelen ser las de Hollywood en los últimos tiempos. Tienen una serie de connotaciones evidentemente psicológicas acerca de de temas como son la infancia, los malos tratos, la soledad, el aislamiento en el que vive el individuo en la sociedad japonesa, que es una sociedad muy gregaria y que a veces pues proyecta una tremenda opresión sobre el individuo. Yo creo que eso se refleja muy bien, especialmente quizá en las películas de Kiyoshi Kurosawa, que es el más autoral a lo mejor en ese sentido, pero un poco en todas las películas japonesas evidentemente podemos encontrar determinado grado de, por decirlo así, de mensaje o de subtexto que puede ser muy interesante y que de hecho también dota de más peso a la película que la mayor parte de las películas de terror de Hollywood, que suelen ser un mero entretenimiento, ¿no? Y que simplemente a veces reflejan realidades de nuestra sociedad, pero de forma exactamente refleja, ¿no? Mientras que quizá en el cine japonés sí que hay una mayor voluntad a veces de abordar determinados fenómenos sociales y culturales, e incluso también, ¿por qué no?, esotéricos o paranormales, de forma seria, ¿no?, y rigurosa. Jesús, ¿cuál es la película que a ti te impactó más o más miedo te hizo pasar de todas estas de Japón, de Asia en general? Hombre, la verdad es que ahí uno no puede dejar de ser bastante tópico, pero yo creo que Ringu nos cogió a todos un poco por sorpresa, ¿no? Y realmente nos hizo pasar muy muy mal rato, aunque ahora cuando la vuelves a ver, ¿no?, ya después de tantas veces, se ha perdido hasta cierto punto pues ese impacto original, ¿no? Pero efectivamente yo creo que Ring fue la que primero nos dio más miedo. Por otro lado, pues por ejemplo, Ju-on, la maldición de la que hablábamos antes, la versión cinematográfica original, tenía muchos más sustos, por decirlo así, ¿no? Ring es una película más atmosférica y en cambio Ju-on era un sobresalto tras otro, pero con un tipo de estética, de ritmo, de imaginería, que no tenía nada que ver con los típicos sustos de las películas de terror americanas. Pero si yo me tuviera que quedar con algunas películas del género, pues quizá tendría que ser con las de Kiyoshi Kurosawa. Yo creo que después del primer impacto que causan, que evidentemente causan bastante, te dejan un mayor pozo en la imaginación, ¿no? Y mucho tiempo después de haberlas visto sigues dándole vueltas y vueltas. En particular, aunque todas son muy buenas, a mí me gusta mucho y me da mucho miedo Retribution, que creo que es una de las mejores películas de J-Horror, ¿no? Pero bueno, en general todas las de Kiyoshi Kurosawa están muy bien. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo todos los que aquí me acompañan, además con las películas que has comentado. Vamos a hablar del libro que tenemos aquí encima de la mesa, como hemos dicho antes, que se llama Japón Sobrenatural, ediciones Satori Ediciones, y es de un autor que se llama Daniel Aguilar, y la pregunta es obligada. ¿Quién es Daniel Aguilar? Bueno, pues Daniel Aguilar, en primer lugar, es un viejo amigo a quien tengo el placer de conocer desde hace muchos más años de los que quisiera reconocer en público. Realmente, bueno, él aparte es hermano de otro buen amigo mío y también escritor y crítico cinematográfico, Carlos Aguilar, y bueno, Daniel desde muy pronto empezó a tener un profundo interés por la cultura, la literatura, el cine japonés, y se decidió a estudiar el idioma, y en un momento determinado pues se fue allí a perfeccionarlo y encontró trabajo, encontró también a la persona con la que comparte su vida, y de hecho bueno pues se quedó a vivir allí. Entonces bueno, Daniel Aguilar es como obviamente es escritor y experto especializado en el cine fantástico japonés, pero sobre todo tiene una peculiaridad que yo creo que le hace muy especial entre todos los expertos que pueda a ver, no solo en España, sino internacionales. Y es el hecho de que, por un lado, es realmente una persona que sabe muchísimo de cine y que le gusta el cine, y en particular el cine fantástico. Y por otro, lleva ya más de 10 años viviendo en Japón. Entonces, esas dos cosas combinadas dan por resultado que cuando él habla o escribe acerca del tema, más allá de las opiniones personales que pueda tener y en las que puedo estar a veces de acuerdo y a veces no, lo que hay es un conocimiento profundo de lo que está hablando, porque lo está viviendo, pero no solo lo vive como alguien que vive en Japón, ¿no? Porque en Japón puede vivir, digamos, casi cualquiera, ¿no?, que se lo pueda permitir o que tenga que irse allí a trabajar o lo que sea, pero obviamente eso no le va a convertir en experto en cultura y mucho menos en un aspecto tan especial como lo fantástico y lo sobrenatural. Pero en el caso de Daniel, él antes incluso, lógicamente, de irse a vivir a Japón, incluso de aprender japonés, ya era un apasionado de esos temas. Entonces, bueno, pues la conjunción de eso le da un peso a sus opiniones y a sus percepciones de cómo funciona el cine y de cómo funciona la cultura japonesa sobrenatural, yo creo que evidentemente muy especiales y muy superiores a las de la mayor parte. Curiosamente dices lo de vivir la cultura japonesa, que Daniel lo está haciendo allí, y además queda totalmente reflejado en este trabajo, porque este es un libro que no hay que leer, hay que vivirlo. Y para ello está tremendamente ilustrado. No es una guía de cine de terror japonés, como podría pensar mucha gente, sino que habla y profundiza muchísimo en la cultura. Y claro, ahora te tenemos que hacer la pregunta obligada. ¿Qué es Japón Sobrenatural? ¿De qué trata este libro? Bueno, pues yo creo que casi lo has definido tú muy bien. Japón Sobrenatural no es un libro de cine, aunque tiene mucho que ver con el cine y tiene una gran parte de sus páginas dedicadas al cine fantástico y sobrenatural japonés, pero bueno, para eso ya también Daniel y su hermano Carlos hace varios años publicaron un libro dedicado al cine fantástico y de terror japonés que editó la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián hace ya bastantes años y que era específicamente un libro de cine. En cambio, aquí en Japón Sobrenatural lo que hace Daniel Aguilar es trazar toda la genealogía de la cultura sobrenatural japonesa, retrotrayéndose desde los inicios al mundo de la mitología, de las leyendas, los cuentos tradicionales, los proverbios budistas, etcétera, pasando por su cristalización en el teatro kabuki, que es donde realmente durante muchos años se consolida el género, sobre todo el de fantasmas, de una forma muy concreta, también a través de las artes visuales y las artes gráficas, de los grabados de la escuela de ukiyo-e, etcétera, pasando luego finalmente al cine y a la cultura actual del manga, la televisión, etcétera. Lo bueno que tiene el libro, como tú decías, es que además es un libro que se vive, porque el propio Daniel lo va trufando con recapitulaciones personales, recuerdos, de amistades y de experiencias suyas propias. Hay una parte muy muy interesante del libro donde prácticamente traza una geografía del Japón sobrenatural, es decir, los sitios donde viven cada yokai o cada duende, cada fantasma, cada leyenda en cada parte de Japón correspondiente, algunas de las cuales él mismo ha viajado y ha tenido también sus experiencias, podríamos decir, paranormales, etcétera, etcétera. Todo ello incluyendo además dos elementos fundamentales, ¿no?, para el lector occidental y para el lector que quiera iniciarse. Uno de ellos es, como decías tú, el aparato gráfico. El libro está espléndidamente ilustrado, no solo con fotogramas de películas, carteles japoneses de cine, que son siempre muy muy estéticos y muy impresionantes, viñetas de manga, de colecciones de cromos, etcétera, sino también con muchísimos grabados, como decía, la mayoría de la escuela de ukiyo-e, de gente como Kuniyoshi, de Hokusai, etcétera, de grandes clásicos, son grabados realmente impresionantes, muy impactantes, donde se ve además ya muchas de las de los elementos que luego vamos a ver reiterados en el cine de terror y en el manga actual. Es un acompañamiento fundamental. Y por otro lado, el libro incluye también por primera vez en España, en castellano, una traducción, una versión de la que es la historia de fantasmas modélica o más veces llevada incluso a la pantalla en la historia de la cultura japonesa, que es la historia sobrenatural de Yotsuya, de Tsuruya Namboku, que es uno de los grandes clásicos del teatro kabuki y, como digo, se ha hecho en película innumerables veces, sobre todo en los años 60, pero también en los 40, en los 50 y hasta en la actualidad, y es una de las raíces fundamentales para entender la cultura sobrenatural japonesa y la literatura fantástica de este país, ¿no? Y es realmente muy de agradecer que el volumen de Satori incluya la obra completa en una traducción y versión de Daniel Aguilar muy bien hecha, porque piensa muy bien en el lector occidental y no deja ningún detalle, ambiguo o ninguna cosa sin explicar que fuera necesaria para nosotros para entender bien el contexto de la obra. Y claro, el conjunto hace que, como te decía antes, más allá de que a veces podamos estar de acuerdo o no con las opiniones, las apreciaciones personales de Daniel, el resultado es un libro Japón Sobrenatural, Susurros de la Otra Orilla, que es un subtítulo, el subtítulo que tiene muy bonito, pues es un libro que realmente se lee prácticamente como un libro de viajes o como una novela y se disfruta muchísimo. Se podría decir de alguna manera que este libro va bastante más allá de los tópicos tanto de cine como culturales que conocemos aquí, ¿no? De Japón y de la cultura de allí. Totalmente, totalmente. Es como te decía, es el producto casi yo creo que debe ser uno de los, por decirlo así, uno de los sueños hechos realidad de su autor, porque le ha dado la oportunidad de volcar todos esos conocimientos que tiene de primera mano, pero también la pasión y el estudio de muchos años de esos temas. Entonces, lógicamente, va mucho más allá de lo que muchos otros, incluyéndome a mí mismo, podamos escribir o podamos reflexionar acerca del tema, porque combina ambos aspectos, la experiencia directa personal y la experiencia o los conocimientos eruditos, bibliográficos, cinematográficos de un apasionado. Y luego, bueno, hay que decir también que está muy bien editado la editorial Satori, que es una editorial especializada en cultura japonesa, pues ha hecho un trabajo excelente y me consta además que va a seguir en esta línea. Está publicando ahora también, acaba de empezar a publicar una nueva colección de literatura fantástica y de misterio japonesa, que son géneros que estaban muy muy olvidados, muy desconocidos entre nosotros, los escritores de terror y de misterio japoneses, no solo actuales, sino los clásicos ya del siglo XIX y de principios del XX, y ha empezado precisamente ahora con dos títulos a dar salida a este tipo de obras, y tiene también para un futuro próximo planeado sacar un libro sobre cine de fantasmas japonés de Rafael Malpartida, un profesor de la Universidad de Málaga que es también un gran experto y un entusiasta del tema, o sea que realmente es de alabar la dedicación que está haciendo objeto Satori la cultura japonesa y su divulgación en nuestro país. Yo he de decir que nosotros estamos tremendamente agradecidos a Satori, primero porque nos envió el libro sin poner ningún inconveniente, además un trato magnífico y con algún que otro regalo que le agradecemos, y que además nos ha sorprendido gratísimamente, ya sé que no sé si existe esa palabra, pero nos ha sorprendido gratísimamente porque es un maravilloso este trabajo, o sea, pesa, es un libro que pesa. Algo que actualmente cuesta de ver porque la gente normalmente, las editoriales recortan mucho en lo que es el papel, y es un libro que pesa y puede sonar absurdo, pero es así, con lo cual quiere decir que viene bien cargado. Y además lo de las ilustraciones, incluso los puntos del libro están ilustrados completamente con motivos japoneses, también sobrenaturales, o sea, es una auténtica maravilla de trabajo. Ana me hace un apunte que el color granate, o sea, es absolutamente maravilloso el trabajo que ha hecho Satori, y también Daniel, evidentemente, que es el que lo ha escrito. Y me gustaría saber, porque para hacer todo este trabajo, son más de 400 páginas, ¿cuánto ha tardado Daniel en realizarlo? Bueno, pues si no recuerdo mal, él me comentaba en la entrevista que me concedió para Cineasia que hacía más de un año y medio o dos años que llevaba con ello, pero yo creo que en realidad es un trabajo de toda la vida, ¿no? Porque, bueno, en las partes de cine obviamente se refleja todo lo que él ha visto de cine japonés, incluso antes de irse a vivir allí. Muchas de las cosas yo recuerdo que él me las ha comentado a lo largo de los años incidentalmente, ¿no? En conversaciones o por email y demás. Algunos fragmentos incluso, bueno, son lógicamente la modernización o la puesta al día de cosas que ya trataron él y su hermano en el libro Cine Fantástico y de Terror Japonés, ¿no? La traducción simplemente la traducción de la obra de Tsuruya Nanboku le ha llevado prácticamente todo ese tiempo, un año y pico, o sea que en realidad yo creo que es un libro que es el resultado, como te decía, de toda una vida, ¿no? Que no quiere decir eso que no haya más libros de Daniel Aguilar en el futuro, sino todo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que este, de alguna forma, con él da un poco por cerrado un capítulo, ¿no? Por decirlo así, de su vida. Pues de verdad que le felicitamos desde aquí tanto a la editorial, a él, a todos por este fantástico trabajo. Vamos a irnos adentrando un poco también en la cultura, un poco más en la cultura japonesa. Y la pregunta es, actualmente, porque claro, tenemos tendencia cuando hablamos de cultura japonesa a ver esas películas antiguas como si fuera Tigre y Dragón, de la que estamos escuchando su banda sonora también en algunos momentos. Pero actualmente están tan arraigada esa cultura sobrenatural o esa cultura antigua en el Japón este que vemos tan modernizado, tan electrónico y tan a la vanguardia de todo. Bueno, yo creo que obviamente es un mundo que está en crisis, ¿no? Lo que pasa es que, como me comentaba el propio Daniel Aguilar, hasta el más pintado allí siempre le queda un poquito de credulidad o un poco de fe en el mundo de lo sobrenatural y en la religión, por decirlo de alguna manera. Pero indudablemente, bueno, el Japón lleva muchos decenios a la cabeza en muchos aspectos de la cultura contemporánea y de la cultura tecnológica, y evidentemente la modernidad se cobra también sus impuestos revolucionarios, y en gran medida pues eso afecta a la tradición cultural y afecta a los grandes aspectos tradicionales de las artes, etcétera, ¿no? Daniel es muy muy pesimista, yo creo que a veces un poco, ¿no?, en exceso, aunque quién mejor que él que vive allí para saberlo, ¿no? Pero él es muy pesimista y cree que un poco la pasión y el amor por el cine fantástico japonés de los años 50, 60, etcétera, el amor por el teatro kabuki, por las artes tradicionales, por las historias fantásticas, folclóricas, por los escritores de género japoneses de los años 20, etcétera, piensa que eso, como ocurre en todo el mundo, cada cual pues sabe lo que pasa en su casa, por decirlo así, pero piensa que eso está desapareciendo, que se haya en vías de extinción. Ya digo que yo creo que es un poco a veces excesivamente pesimista. Daniel no es muy simpatizante del fenómeno del gay horror ni del cine actual japonés. A él no le gusta, por ejemplo, Takashi Miike, que a mí me parece un cineasta espléndido y muy interesante. Entonces yo creo que él tiende a ver más los aspectos negativos. Pero indudablemente, evidentemente en Japón, como en el resto del mundo civilizado, del mundo contemporáneo avanzado, pues se vive una crisis de las creencias tradicionales y de toda la cultura clásica, ¿no? Se vive un proceso de globalización, de homogeneización, que es muy perjudicial, ¿no? Y tampoco los japoneses son precisamente inmunes a este proceso, y sobre todo a la americanización o la usamericación por Estados Unidos, que está afectando a prácticamente todo el mundo civilizado. Y aunque se hacen muchísimas películas japonesas, y a nosotros, como decía al principio, nos gustan más, en realidad los adolescentes japoneses lo que ven fundamentalmente son producciones de Hollywood, ¿no? Y lo que siguen es a las estrellas de Hollywood y a los personajes del cine o del cómic americano, a pesar de que obviamente el cine japonés y el manga sobre todo y el anime sean un fenómeno muy muy muy potente y comercialmente efectivo, ¿no?, eficaz en su propio país. Pero aún así yo creo que sin llegar al pesimismo a veces un poco oscuro y extremo de Daniel, es evidente que todas estas cosas, este Japón sobrenatural del cine clásico, de las leyendas, de los cuentos de fantasmas, de los libros tradicionales, de la religión original, se corre el riesgo de perderse o peor aún de banalizarse y de caer en la misma mediocridad en la que está cayendo casi toda la cultura de lo sobrenatural y de lo fantástico en el resto del mundo. Claro, eso es lo que te iba a comentar, que es algo quizás más globalizado que no centrado allí expresamente. Has dicho muchas veces la palabra kabuki, del teatro kabuki, y ahora la pregunta es obligada, ¿qué es el teatro kabuki? Bueno, obviamente yo no soy un gran experto en el tema, ni mucho menos, pero bueno, seguramente la mayor parte de los oyentes también tendrán una noción bastante aproximada de lo que es el teatro kabuki, ¿no? El teatro kabuki es una forma realmente original de teatro japonés tradicional, muy estilizada. Bueno, pues como todo, en realidad el teatro tradicional japonés se divide fundamentalmente en el teatro no y el teatro kabuki, y son formas muy muy diferentes del teatro occidental, y en concreto el kabuki pues es un drama muy estilizado con un tipo de maquillaje, con particularidades. Por ejemplo, bueno, pues sabemos que la aparición de actrices estaba prohibida, y entonces son actores masculinos los que interpretan también los personajes femeninos, con un tipo de lenguaje corporal y de modulación vocal simbólica que cuesta mucho entender, no solo para nosotros como occidentales, sino para los japoneses actuales. El ciudadano japonés moderno necesita también que las obras de kabuki se le traduzcan, porque están escritas en el equivalente, digamos, al castellano antiguo o medieval, o al inglés medio de los dramas de Shakespeare. Están escritas en ese japonés, ¿no?, y además se declaman, como decía antes, de una forma muy muy concreta, ¿no?, y estilizada. utilizando pues eso, máscaras y un vestuario muy elaborado. Pero lo cierto es que en los siglos XVIII y XIX el teatro kabuki fue una forma tremendamente popular y de éxito de la cultura japonesa. Se vertían al kabuki todo tipo de argumentos y de historias, sobre todo dramáticas, y entre ellas pues se cristalizó totalmente el género de fantasmas, ¿no? Casi yo diría que el teatro de fantasmas kabuki cumplió en la cultura japonesa el papel que cumplió, por ejemplo, en Occidente la novela gótica, y fue donde cristalizaron no solo determinadas obras y autores y personajes míticos que se han seguido haciendo en cine, en manga, en anime, etcétera, sino también las características iconográficas y dramáticas propias del género, que hasta cierto punto siguen vivas en el J-horror actual, ¿no? O sea, que realmente podríamos decir eso, que una obra como la que, por ejemplo, se edita en el Japón Sobrenatural, se incluye en Japón Sobrenatural, la historia sobrenatural de Yotsuya, sería un poco pues como el equivalente a Edgar Allan Poe o al Castillo de Otranto o al Drácula occidentales dentro del imaginario fantástico japonés. Jesús, ¿qué fue lo que te animó a decidir para entrevistar a Daniel Aguilar? Bueno, fundamentalmente fue que el libro me encantó. Es una suerte que un amigo tuyo escriba un libro tan bueno como este, porque realmente si no pasas muy mal trago. Es decir, evidentemente conozco tanto a los editores de Satori como a Daniel de muchos más años, y evidentemente esperaba con expectación la aparición del libro, pero cuando precisamente un amigo tuyo publica un libro, sea cual sea el tipo de libro que sea, ¿no?, novela, ensayo, libro de cine o cualquier otro, siempre corres el riesgo de que cuando lo leas te parezca, pues vamos a decir, no tan bueno como esperabas, ¿no? En este caso, debo reconocer que me ocurrió exactamente todo lo contrario. El libro es mucho mejor de lo que yo esperaba. Creo que es un trabajo distinto, pero superior también al libro de cine fantástico y de terror japonés, y realmente una forma de analizar la cultura japonesa, no solo la sobrenatural o la fantástica, sino en general, completamente distinta e inédita en nuestro país. Así que para mí fue cuestión, digamos, de muy poco pensármelo, el decir, bueno, hay que apoyar este libro en la medida de mis posibilidades, y por tanto pues procedí a pedirle a Daniel una entrevista para Cineásida, la web, la revista web, que yo creo que es uno de los sitios más apropiados, ¿no?, para dar salida al libro, pero bueno, también para la revista Más Allá y para otros medios afines, ¿no?, que estén al alcance de aquellos que puedan encontrarse interesados en la lectura del libro, porque una cosa importante en estos días es que se edita tantísimo en nuestro país, a pesar de que seamos uno de los países que menos lee, se edita tanto que es muy fácil que un libro así pase desapercibido, incluso para gente interesada, porque hay una avalancha inmensa de novedades todos los días y prácticamente todas las semanas. Así que me parecía y me sigue pareciendo importante, por lo cual también os agradezco a vosotros el espacio que le estáis dedicando en vuestro programa a apoyar un libro que realmente creo que es importante desde el punto de vista no solo del aficionado al cine fantástico y de terror, sino de realmente del curioso por la cultura y por la idiosincrasia y el arte japonés y por qué no decirlo también universal, ¿no? Yo he de decir que he leído tanto la crítica como la entrevista que le realizaste a Daniel Aguilar, la crítica del libro y la entrevista, y he de decirte que igual que él transmite en el libro, tú transmites esa pasión por este trabajo que te ha gustado, o sea, se te nota que te ha gustado y que así se lo transmites en cada pregunta que le realizas. Y he de decirte que yo algo que suelo hacer para preparar los programas es buscar críticas negativas. También me gusta ver la parte, si hay gente que hace preguntas o hace críticas negativas, pues porque de alguna manera lo podemos trasladar también al escritor o al oyente, y no he encontrado hasta ahora ninguna, o no he buscado bien, que yo te digo que he buscado bastante, pero no he encontrado. Todas las páginas que hablaban de Japón Sobrenatural de Daniel Aguilar lo ponían de bien a muy bien, o sea, que En eso creo que todo el mundo coincide contigo de que el trabajo de Daniel es una auténtica maravilla, vamos. Pues hombre, me alegra saberlo, porque realmente creo que el libro lo merece, ¿no? Y que se reconozca ese mérito y ese trabajo a una persona como Daniel, que lleva tantos años escribiendo sobre estos temas, pues yo creo que es justo y es merecido. También es verdad que realmente yo prefiero, siempre en la medida de mis posibilidades, hablar y hacer crítica de lo que me gusta, porque yo creo que ya hay demasiadas cosas en el mundo que no nos gustan y hay demasiadas cosas negativas como para regodearnos en la crítica negativa. No creo que realmente haga falta muchas veces decir que una cosa es mala cuando todos podemos verlo con bastante facilidad, y sin embargo sí creo que, como decía antes, hay que apoyar los productos de calidad, porque vivimos en un mercado, nunca mejor dicho lo de mercado, tan abusivo, tan consumista, tan excesivo, que es muy muy fácil que los productos realmente dignos, los productos realmente interesantes y que aportan algo importante al mundo editorial y a la cultura, pasen desapercibidos, ¿no? Y la verdad que me alegro de que el libro esté teniendo buen recibimiento. Espero que en general los libros de Satori lo estén teniendo, y que también la nueva colección de Satori Ficción, en la que han empezado ahora a editar literatura fantástica, de terror y de misterio japonesa, pues también encuentren su público, porque yo creo que han empezado con dos libros maravillosos. También los cuentos de cabecera de Osamu Dazai, precisamente en una traducción y con una introducción de Daniel Aguilar, y luego un libro que es prácticamente pues una obra de culto de la literatura fantástica y de terror japonesa, que es En el bosque bajo los cerezos en flor, de Ango Sakaguchi, en el que he tenido el placer y el honor de escribir también el epílogo del libro, una especie de introducción a la obra y al autor, y que también, por cierto, es una novela o un relato llevado al cine en el año 1975, quiero recordar. Y bueno, pues son dos libros maravillosos también, que muestran solo una parte del impresionante acervo de literatura fantástica, de terror, policiaca, ciencia ficción, misterio, etcétera, que hay en la literatura moderna japonesa y que es completa o prácticamente completamente desconocida para el lector occidental. Sí, sí, desde luego. Algo que aquí en Occidente se conoce mucho es lo que hemos dicho antes, el manga y el anime. Lo que pasa que a lo mejor la gente que no es usual en este tipo de, bueno, de lo que son las series de televisión y los cómics, es que está tremendamente impregnada también de la cultura japonesa, y que también hay muchos mangas y animes relacionados con el Japón más sobrenatural, ¿no? Bueno, efectivamente, es que tenemos la tendencia a equivocar un poco o un mucho según el día el significado de estos términos, ¿no? Realmente manga simplemente es la palabra japonesa equivalente a la palabra cómic o la palabra historieta, por tanto no define un género, sino un medio en el cual se expresan todos los géneros posibles y muchos imposibles. O sea, hay mangas deportivos, hay mangas eróticos y pornográficos, hay mangas para niños, para niñas, hay mangas de fantasía, hay mangas realistas, hay mangas de humor, hay mangas trágicos, y evidentemente hay un grupo inmenso de mangas fantásticos, de temática sobrenatural, de terror, mitológico, etcétera, y efectivamente, como tú decías, muchos de ellos perpetúan realmente pues todas estas historias, leyendas y mitos del fantástico japonés, no solo cinematográfico, sino tradicional, legendario, etcétera. O sea, muy poca gente a lo mejor sabe que la historia de Bola de Dragón de Son Goku es una versión de una antigua historia china, la búsqueda del rey mono, que también tuvo mucho impacto en la cultura y en la tradición japonesa, y que bueno, pues historias clásicas de la historia japonesa como los 47 Ronin dan lugar a montones de adaptaciones al manga, y obviamente hay un manga de terror y de horror sobrenatural muy enraizado en la literatura y en las tradiciones del Japón sobrenatural. Pero simplemente por eso, porque manga no quiere decir un género, sino un medio, la historieta, en el cual se pueden abordar todos los géneros. Y lo mismo prácticamente vale para anime, ¿no? Que sería pues simplemente el cine de animación, con la salvedad además de que en el cine de animación y en el manga hay esa permisividad o esa capacidad para tratar todo tipo de historias y de temas, ¿no? En Occidente estamos muy acostumbrados a pensar que las películas de dibujos animados, por naturaleza, son para niños o familiares, ¿no? Y sin embargo, pues en Japón se hace cualquier tipo de historia en animación, una historia de horror, una historia psicológica, una historia romántica, una historia fantástica o una historia cotidiana, y no importa siempre y cuando pues el público al que va dirigido le guste o se interese por ese producto, ¿no? Y eso sí que realmente la gente muchas veces, sobre todo aquellos obviamente que no están interesados particularmente en el tema, que no lo conocen o que no son aficionados, miran un poco acostumbrados a oír hablar del manga solo pues de los mangakus, de los fenómenos estos típicos, ¿no?, de los festivales de manga, etcétera, que son muy divertidos y que están muy bien y demás, pero que a veces sí que pueden dar una imagen distorsionada, ¿no?, y hacer pensar que el manga es solo pues de gente de colegialas perversas, robots gigantes, etcétera, pero mangas los hay, como bien sabéis, pues acerca de prácticamente cualquier cosa, sobre la posguerra en Japón, sobre la vida en las oficinas de los trabajadores, sobre divorcio, sobre cualquier tema, ¿no? Y es una forma de expresión cultural como otra cualquiera, que no es especialmente o específicamente dirigida a un público infantil o juvenil. Jesús, deja que vaya ahora por otro camino ahora, ¿vale? Ya volviendo otra vez a lo que es a lo sobrenatural, y es una pregunta, otra duda existencial que tengo yo. A ver, ¿por qué los fantasmas y los monstruos japoneses son tan, y lo diré de una manera que no suene mal, tan difíciles de matar o de salvarte la vida? O sea, siempre acabas pringando. O sea, hagas lo que hagas. O sea, no es como un Drácula que coges ajo o una cruz y ahora ya se acaba con él. No, no, no puedes. ¿Por qué? Bueno, hombre, yo creo que sin haberme parado a reflexionar demasiado en este tema, los fantasmas japoneses son muy distintos de los occidentales en el sentido de que la mayor parte de las veces tienen razón o tienen razones muy muy profundas y muy justas para ser fantasmas y para vengarse de quienes les hicieron o les causaron los males que les han llevado a convertirse en esos espectros, ¿no? De hecho, dentro del idioma japonés hay un término yuri, que es el que define al fantasma vengador, que casi siempre además es una mujer, aunque hay algunos casos excepcionales en los que puede ser también un hombre, el espectro de algún samurái asesinado, etcétera, pero generalmente, como se puede ver tanto en las historias tradicionales del kabuki o del folclore, como podemos ver en las películas contemporáneas, se trata de personas que han sido asesinadas, a las que se les ha hecho sufrir tremendas injusticias y por tanto digamos que sus fantasmas cuando vuelven tienen la razón, por decirlo así, la justicia, una justicia sobrenatural, divina incluso, de su parte, y quizá por eso muchas veces el autor de la leyenda, tanto si es un autor concreto como si es el espíritu colectivo, digamos, del pueblo japonés, o si se trata, porque hay que pensar que muchas de estas historias proceden de moralejas o de historias morales budistas, y de ahí también su contenido, digamos, ejemplarizador, pues por eso mismo, de alguna forma, resultan más difíciles de matar, porque no son estrictamente monstruos, ¿no? Quizá los monstruos japoneses sean más bien, los equivalentes sean los yokai, toda esa galería de criaturas fantásticas, que pues los gatos fantasma, en fin, todo ese tipo de personajes que son un poco los duendes, los elfos y demás de la cultura japonesa, que también han sufrido el mismo tipo o parecido tipo de transformación que los duendes y los elfos de la cultura occidental, de la cultura de raíces nórdicas, célticas, germánicas, etcétera. Es decir, que los yokai originales, por así decirlo, los kappa y demás, daban miedo de verdad en el pasado, pero se han ido domesticando culturalmente para convertirse en unos personajes como simpáticos y familiares, ¿no? Y de hecho, casi son los buenos muchas veces en las historias, ¿no? Y por eso yo creo que el Japón no ha producido tampoco ese tipo de monstruo absolutamente malvado, como pueda ser Drácula o el científico loco que desafía la naturaleza, eso, sobre todo esos personajes diabólicos, ¿no? Quizá porque, aunque existe desde luego el infierno en la cultura japonesa, pero no es un infierno definitivo, y el mal en el contexto del budismo, del sintoísmo, del taoísmo, que también ha influido en la cultura japonesa, no es una cosa absoluta. No hay un bien y un mal absoluto, es un blanco y un negro. Sería muy difícil que hubiera un Stephen King japonés, a pesar de que a veces se dice de Koji Suzuki, el autor de Ringu, de la novela, que es el Stephen King japonés. En realidad no tiene nada que ver con Stephen King, porque precisamente su historia de fantasmas, su historia de espectros, no hay nadie que sea bueno ni malo, simplemente las cosas pasan como un producto del pasado, del destino, de una serie de injusticias, por decirlo de alguna manera, del karma, cosa que evidentemente en la mayor parte de la tradición del género fantástico y de terror occidental no ocurre. Aquí siempre, teniendo en cuenta que nuestras raíces religiosas son judeocristianas, pues ha habido una especie de clara diferenciación y oposición entre el bien y el mal, que en la cultura japonesa, y eso lo vemos muy bien en el cine de J-horror y demás, es mucho más relativa y mucho más dialéctica. Claro, de alguna manera aquí entendemos la palabra sobrenatural como algo malo, algo terrorífico, algo que nos tiene que dar miedo sí o sí. Sin embargo, por lo que parece, en la cultura japonesa la palabra sobrenatural no es necesariamente mala, ¿no? Está también, como dices, en las religiones, la tienen en su día a día como algo prácticamente natural. ¿O es lo que parece desde aquí, con la perspectiva? Bueno, es que realmente, digamos que el mal uso del término o la facilidad con la que lo utilizamos a veces para referirnos solo a historias de terror fantástico, etcétera, pues puede causar esa impresión, pero sobrenatural es Jesucristo, sobrenatural son los misterios de la Iglesia, sobrenatural es cualquier cosa que está por encima de la naturaleza o de lo que consideramos como natural desde el punto de vista de la lógica humana, ¿no? Y por tanto, sobrenatural es tanto los aspectos negativos de ese mundo más allá de lo natural, como pueden ser pues los demonios o los infiernos, los vampiros, etcétera, como en el extremo opuesto los milagros, los santos, la Virgen, los hechos de los apóstoles, etcétera, ¿no? Y eso efectivamente quizá en la cultura japonesa está mucho más presente, porque como decíamos al principio, también a pesar de la decadencia y a pesar de la modernidad o del escepticismo moderno y tecnológico, sigue habiendo un pozo de creencia religiosa y de creencia en el más allá y en lo espiritual mucho más profundo y mucho más marcado que en el resto del mundo moderno. Claro. No, totalmente de acuerdo. O sea, aquí al final también la cultura que tenemos o las creencias que puedan tener de algún modo también son sobrenaturales, pero claro, hemos asociado esa palabra con algo malo y no nos damos cuenta que cualquier cosa que salga de lo natural ya es sobrenatural, ¿no? Es una opinión personal, ¿eh? Algo que has comentado también al principio, creo que era de la entrevista, era el estilo de pintura ukiyo-e, no sé si lo digo bien. Sí, ¿qué es este estilo? ¿Y qué nos puedes contar? Bueno, el ukiyo-e es también, bueno, como el kabuki, de hecho florece prácticamente en la misma época, es uno de los de las formas de arte más características y más importantes del Japón. Sobre todo es un género de ilustración gráfica, de grabados, xilografías, etcétera, y venía a la traducción aproximada de ukiyo-e, porque yo desde luego mi japonés es justito, es algo así como pinturas del mundo flotante, que es como se referían en aquella época, en los siglos XVII, entre los siglos XVII y principios del XX al Japón, sobre todo a Tokio, el mundo flotante, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente el arte característico del periodo Edo, y bueno, pues yo creo que más que menos ha visto alguna vez grabados de Hiroshige, de Utagawa, de todos estos grandes artistas, Utamaro, etcétera, de los cuales se han hecho incluso películas, versiones cinematográficas de sus vidas, y que cuya introducción en Occidente en el siglo XIX y principios del XX contribuyó mucho a la gran revolución del impresionismo, del simbolismo, el Art Nouveau, el posimpresionismo, el Art Deco, etcétera, de alguna manera fue impulsado por el descubrimiento de estas artes gráficas japonesas que se conocen como el arte de ukiyo-e. Podríamos decir que también en alguna medida es un precedente del manga, dado que muchos de estos artistas de ukiyo-e contaban historias en estampas, y casi todos ellos obviamente ilustraron las obras de teatro kabuki más importantes y sobre todo las historias de fantasmas. Hubo una especie de boom del género del terror, de los fantasmas, de los crímenes también, de historias sangrientas, etcétera, entre los grabadores de ukiyo-e, que eran comerciantes, que vendían sus productos al público general, que los compraba, pues, como se pueda comprar ahora eso, un manga, un cómic o una novela, ¿no? Y ahí empezó de alguna manera también la narrativa gráfica secuenciada por estampas, que acabaría llevando al manga. Y bueno, actualmente el grabado de la época de ukiyo-e está considerado uno de los momentos álgidos no solo del arte japonés, sino del arte universal, precisamente también, como te decía, por la gran influencia que tuvo en el nacimiento del arte moderno en el resto del mundo. Jesús, pero ahora me voy a poner un poco como si fuera un poco una oyente de nuestro programa. Estoy segura que les gustaría escuchar a todos un poco algún relato, alguna historia, alguna que te haya marcado a ti profundamente y que nos puedas transmitir. Hombre, yo creo que casi todos, a lo mejor ahí me atrevo a hablar un poco a lo loco, pero yo creo que casi todos los que tenemos pasión por el mundo fantástico y sobrenatural japonés los llegamos a conocer a través de la obra, no de un escritor propiamente japonés, sino de un occidental muy peculiar, que era Lafcadio Hearn, un escritor de origen inglés que nació en las Antillas, creo. Bueno, en cualquier caso, era estadounidense, nacido en una colonia británica, un personaje muy muy muy peculiar, y que visitó Japón en varias ocasiones y le gustó tanto que se convirtió al budismo, se quedó a vivir allí y fue, de hecho, adoptado. Consiguió la nacionalidad japonesa, una cosa que sobre todo en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX, era casi impensable, muy muy difícil para un gaijin, un extranjero, que hay que tener en cuenta también que la sociedad japonesa es y sobre todo era muy cerrada a ese respecto. Sin embargo, pues este hombre se hizo un hueco y publicó numerosos libros donde recopilaba en inglés historias de fantasmas, costumbres, tradiciones, etcétera, para el público occidental, ¿no? Para dar a conocer el mundo tradicional japonés y la actualidad japonesa también al mundo occidental, como periodista y escritor que era. Y yo creo que ha sido a través de su libro Kaidan, que viene a ser un poco historias de fantasmas, del que se hizo también una película muy famosa en los años 60, como todos llegamos ahí, ¿no? Y yo creo que de ese libro de Kaidan a todos nos impresionó muchísimo la historia de Yukion, ¿no? La mujer de la nieve, que no quiero contar nada de esto porque también son libros que están publicados en España y es mucho mejor que la gente lo lea en lugar de escuchármelo a mí, que no soy precisamente un gran narrador de historias, pero realmente el cuento de la mujer de la nieve que aparece también en la adaptación cinematográfica y que luego también ha inspirado otras películas posteriormente y también series de anime y de manga, es quizá una de las historias de fantasmas más originales y más hermosas de toda la historia del cuento de fantasmas, y ya es decir, porque ahí ya estamos hablando también de los cuentos de fantasmas universales, ¿no? Ingleses, franceses, etcétera, ¿no? Pero yo, si algún oyente quisiera empezar de alguna manera a penetrar en el mundo de los fantasmas japoneses, le recomendaría que buscara este libro de Lafcadio Hearn, Kaidan, y que, si le apetece, empiece su lectura por el cuento que se llama La mujer de la nieve, La mujer de nieve, Yuki Onna, que es una introducción especialmente apropiada para abrir el apetito y para querer saber más y leer más del tema. Pues sin duda buscaremos información sobre esta historia que tiene muy, muy, muy, muy buena pinta, de verdad. Algo que también me parece muy curioso del folclore japonés, sobrenatural, de la cultura, es que quizás al contrario que aquí, el tema de los animales paranormales, por decirlo así, también está muy arraigado. También se utiliza mucho la imagen de los animales, al contrario que aquí, que quizás son más objetos de luz o fantasmas o personas, pero los animales quedan como en un segundo plano, sin embargo los japoneses sí que los utilizan mucho, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad también ahí hay un poco una tradición universal, ¿no? Muchos de los cuentos de aparecidos, o bueno, en este caso sería más bien cuentos de criaturas sobrenaturales, ¿no? De esos yokai y tal, tienen efectivamente una naturaleza animal, pero en ese sentido pues son personajes que se metamorfosean. Generalmente el gato tiene mucha importancia, tanto en la forma de una especie de gato vampiro, el vaqueneco, como en otras caracterizaciones. Luego también están los tanukis, que son una especie como de marmota o de roedor propia del Japón, etcétera. Pero bueno, o sea, en el fondo son animales o criaturas en las que se transforman seres humanos y a la inversa, un poco pues a la manera como los licántropos o los hombres oso en las antiguas leyendas y tradiciones también occidentales o del mundo entero. Quizá lo que ocurre es que, como en todo el mundo de los animales fantásticos japoneses, es más exótico y es superabundante, ¿no? Y está muy presente también, por ejemplo, los tanuki son los protagonistas de uno de los animes más populares de los últimos años, Mi vecino Totoro. Y bueno, pues tienen, digamos, que una cierta gracia especial de la que a lo mejor aquí se está prescindiendo mucho en la actualidad en los escritores o en los cineastas del género fantástico. Pero yo creo que ahí, sobre todo, lo que funciona es, como también un poco en general con el tema de lo sobrenatural, la pervivencia y la transmisión de lo que son tradiciones legendarias, tradiciones orales y tradiciones folclóricas muy antiguas, que sin embargo siguen muy vivas en la cultura japonesa a través de medios modernos, como son el anime, el manga, el cine en general, etcétera. Mientras que quizá pues en Occidente, sobre todo lo que es el género fantástico y de terror, ha ido prescindiendo cada vez más de esos personajes zoomórficos y de esos animales fantásticos, quizá por pensar que ya no dan miedo o que ya no tienen la eficacia que tenían en los relatos clásicos y antiguos, ¿no? O sea, ahora parece un poco que si vemos transformarse en murciélago a un vampiro, como todos estamos acostumbrados a que los vampiros sean gente maravillosa, guapa y romántica como los de Crepúsculo y tal, pues va a quedar un poco ridículo, ¿no? Y sin embargo, pues en Japón sigue habiendo muchos mangas de terror y animes donde aparecen estos gatos vampiro, donde o mujeres serpiente, etcétera, y no tienen ningún problema al respecto. Qué curioso, la verdad. Ellos también tienen dentro de su cultura un número de la mala suerte, se podría decir, que si no me equivoco es el número 4. No sé si nos puedes contar algo de ello. Hombre, pues la verdad es que tampoco lo tengo muy muy estudiado, ¿no? No conozco muy bien cuáles son los motivos de que el número 4 en concreto sea un número maldito, ¿no? En realidad tampoco sé por qué lo es el número 13, aunque seguro que hay muchos motivos y muchas tradiciones y leyendas al respecto, pero vamos, yo fundamentalmente suelo pensar que el número 13 da buena suerte y no lo contrario, ¿no? Pero vamos, realmente no tengo mucha información respecto a los números malditos. Bueno, yo he de decir que no lo sabía, pero aquí mi compañero Pedro Vallespín tuvo la genial idea de explicárnoslo a las 3 de la madrugada en la Musara, en medio de la nada, porque el número 4 era un número malvado para los japoneses, y si quieres, bueno, comentarlo. En verdad es un número, como hemos dicho, como el número 13, claro. Que incluso en muchas hospitales encima está quitado la planta número 4. Más que nada porque decir 4 en japonés, que es shi, es lo mismo que decir muerte, que también es shi. Ya, sí, claro, por eso. Ahora que lo dices, me viene a la cabeza haberlo leído alguna vez. Entonces, claro, esa es la cosa de que no quieran tener el número 4 por ahí por medio. O sea, que claro, el 13 aún porque está un poco más arriba y no pasa nada, ¿no? Pero el número 4 es un poco putada para los jambos, porque quitar la cuarta planta es un poco complicado. Bueno, de hecho, dicen que si te asomabas a la ventana del cuarto piso, ¿no?, te aparecía una especie de fantasma que se venía a ti y nunca... Estaba el fantasma de la chica de la cuarta planta, que era que veías a lo lejos una chica que flotaba en el aire y se iba acercando poco a poco hasta llegar a la ventana o al balcón de tu casa. Sí, bueno, hay un montón de leyendas urbanas muy vivas, ¿no?, en el Japón actual. Vamos, las hay en todo el mundo, pero que es curioso también cómo en las leyendas urbanas japonesas abundan los motivos tradicionales, los motivos folclóricos y legendarios, pues esto que cuentas de la chica del cuarto, pero bueno, incluso, qué sé yo, hay historias, leyendas urbanas sobre, en las que aparecen deidades como Gozu, que es un dios del panteón Shinto, de la cabeza de toro, de vaca, y bueno, pues que hay muchas que yo creo que también han contribuido. En un momento determinado ha habido como una especie de simbiosis, ¿no?, de influencia en doble dirección en el cine de terror japonés reciente y a la inversa, ¿no? El éxito de las películas como Ringu y demás, que a su vez se inspiran en leyendas urbanas, pues ha provocado la aparición de leyendas urbanas y las propias leyendas urbanas que se hagan películas de ese estilo. Y una cosa también muy muy curiosa y muy muy interesante es como en el cine de terror japonés moderno los objetos tecnológicos contemporáneos, pues eso, cintas de cassette y los reproductores de cassette, las pantallas de ordenadores, los teléfonos, como en la película de Miike, etcétera, se convierten en receptáculo de fantasmas, de espíritus, o en vehículo que utilizan. Yo creo que es muy curioso porque en Japón siempre ha habido también una tradición acerca de que los objetos inertes, los objetos cotidianos, una cuchara, un vaso, un plato, una taza de té, con el paso de los años podían quedar encantados y podían desarrollar personalidad o convertirse en vehículo de fuerzas sobrenaturales. Y es como si modernamente se hubiera aplicado esa misma tradición, se hubiera aplicado a los elementos actuales de la tecnología, ¿no? Lo cual era también un aspecto muy particular. Yo creo que ha sido una de las cosas que también ha contribuido más al éxito del J-horror, del terror japonés, esa mezcla de algo tan tradicional y espectral como es el fantasma folclórico, la yurei tradicional, con un teléfono móvil o con una pantalla de ordenador. ¿Tú crees, Jesús, para ir terminando, que realmente somos tan diferentes, nuestro terror sobrenatural, nuestra manera de creer en ese más allá, sea lo que sea ese más allá, que los japoneses, que la cultura japonesa? Bueno, como decía al principio, yo creo que somos muy distintos, pero todos somos obviamente seres humanos. El propio hecho en sí de creer en la necesidad de la existencia de un orden sobrenatural que influye en el orden cotidiano, de una vida después de la vida que conocemos, de la intervención para bien o para mal de criaturas y de seres procedentes de ese orbe, es un elemento, es un aspecto fundamental de la mentalidad humana y de la cultura humana que compartimos todos. El hecho de que las raíces religiosas del sintoísmo, del budismo, difieran en muchos aspectos grandemente de las religiones occidentales, judeocristianas, etcétera, no implica que no coincidan también a su vez en muchos otros aspectos y tengamos muchísimos elementos comunes, ¿no? Desde el castigo de los malvados en el infierno, aunque el infierno cristiano sea para siempre y el infierno en el budismo sea simplemente un estadio por el que se pasa, pero bueno, hay conceptos que son en algunos aspectos son muy distintos. El concepto del destino y del karma o de la predestinación del karma son muy diferentes en algunos aspectos, pero en otros son prácticamente el mismo. Y sobre todo yo creo que tenemos miedo fundamentalmente a las mismas cosas y buscamos una explicación y buscamos una trascendencia al ser humano después de la muerte que nos hace a todos lo que somos, es decir, hermanos y seres humanos. Pues yo creo que poco más podemos añadir a todo esto que has dicho, sobre todo para terminar, Jesús, con la última pregunta. ¿Qué podemos esperar del futuro de Jesús Palacios y de Daniel Aguilar? Bueno, como decía, el futuro inmediato en realidad ya, ya es casi presente o casi pasado. Daniel acaba de sacar este librito de cuentos de cabecera de Osamu Dazai en traducción suya y con también un que incluye además los cuentos tradicionales originales en los que se basó Dazai para escribir los suyos. Y yo, bueno, pues aunque es el aparato crítico, la introducción también al libro En el bosque bajo los cerezos en flor de Angus Sakaguchi, los dos acaban de aparecer también en la editorial Satori. Yo estoy dando vueltas, como siempre, a muchas cosas en la cabeza y en el ordenador, trabajando pues en un libro que verá, espero pronto, aparición sobre las películas malditas del cine fantástico, pero malditas de verdad, o sea, lo de verdad siempre entre comillas, pero bueno, pues tipo El exorcista, La semilla del diablo, La profecía, El cuervo, películas que se han visto marcadas por la tragedia durante su rodaje, después de su estreno, etcétera, etcétera, y un poco pues intentar acercarme a la verdad, si es que hay alguna verdad acerca de esas supuestas maldiciones de películas. Es un libro en el que llevo trabajando bastante tiempo y que espero que ya vea la luz a finales de este año, principios del año que viene. Y mientras tanto, pues nada, seguir escribiendo y apoyando sobre todo pues ese lado oscuro de la cultura que tiene que salir a la luz siempre de alguna manera. Bueno, Jesús, pues ya te digo yo que ya ahora mismo te enviamos la invitación para final de año, principios del año que viene, para que vuelvas a aparecer aquí en Los Misterios Nos Miran, porque es un tema que a nosotros nos apasiona, el tema del cine de terror en general, y este que nos comentas de las maldiciones de las películas, que tanto se ha hablado además, pero que seguro que es un trabajo fantástico y que nos encantaría poder compartirlo aquí unos minutos en Los Misterios Nos Miran, porque seguro que nos vamos a llevar más de una sorpresa, estoy seguro. Eso espero. Desde luego, para mí será un placer haceros llegar el libro y charlar con vosotros. Y lo que espero es también un poco cumplir una función que hasta ahora yo creo los libros sobre ese tema no han cumplido, y es dar, por un lado, una visión cinematográfica del tema y al mismo tiempo también una visión desde la cultura y desde el conocimiento de lo paranormal, de lo esotérico y de lo oculto, para llegar por las dos vías, digamos, de conocimiento a alguna conclusión que no sé yo si será muy concluyente. Pues invitado quedas, y de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran y hablar de este Japón sobrenatural que hemos ido tocando un poco por encima, un poco más en profundidad en algunos aspectos, y que recomendamos tanto tu trabajo como el de Daniel, porque de verdad que es maravilloso y que lo hemos pasado genial. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues gracias a vosotros, ha sido un placer. La verdad es que pocas veces tiene una oportunidad de despacharse tan a gusto en una entrevista y con gente que además obviamente sabe de lo que está hablando, así que de verdad que el placer ha sido mutuo. Un abrazo. Bueno, ya nos dirás dónde te tenemos que enviar el cheque, por estas cosas que nos dice. Muchísimas gracias, Jesús. A vosotros. Gracias. Hola, soy Chris Obeck y mando un saludo a todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran. Hi, this is Chris Obeck. I'd just like to say hello to all the listeners of Los Misterios Nos Miran. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, y bajo este tema musical, que es de la banda sonora de la película Tigre y Dragón, otra película tremendamente representativa de lo que es la cultura y el folclore asiático, me gustaría saber un poco qué os ha parecido la entrevista y lo que nos ha contado Jesús Palacios sobre este libro de Daniel Aguilar, Japón Sobrenatural, de Satori Ediciones, que también podéis encontrar, aparte de la página web de Satori, en nuestra sección de libros. Ahí tendréis toda la información y podréis comprarlo, que de verdad que es una de esas compras obligadas, Marta, que no ha sido tan terrorífico, ¿no? No, la verdad es que no, me lo esperaba mucho más, pero sí que he podido darme cuenta, ¿no? Pues que bueno, todo el mundo sabe que es una cultura totalmente diferente, pero que de una forma, no sé, muy rigurosa, este libro y este trabajo en sí y lo que ha hecho Jesús Palacios entrevistándole al autor y demás, pues sinceramente me parece un tema súper interesante. Creo que he aprendido mucho, y no solamente pues a ver pues esas películas que realmente pues dan mucho miedo, tengo que reconocerlo. Sí, desde luego. Pero que detrás de ellos se esconde otro más, y es algo pues de cultura y dentro de, pues no deja de ser, pues esas las inquietudes del ser humano dentro de todo. Así sí, un poco al final ya lo decía, ¿no? Al final todos somos humanos, todos tenemos un poco en cierta medida las inquietudes, da igual que seamos asiáticos, europeos, que donde seamos. Aquí tenemos también a una persona que consume mucho manga, sobre todo, también anime, pero manga japonés, como es Ana. ¿Qué te ha parecido la bueno, manga, que recordemos es el cómic japonés, hay muchos estilos. Ana no es de las terroríficas, ni mucho menos, no. Pero bueno, también te gusta lo que es la cultura japonesa, ¿no? Sí, hombre, me parece muy curiosa. Son muy diferentes a nosotros. Bueno, a nosotros, o como si fueran de otro sitio, ¿no? No, es muy diferente la cultura y la verdad es que es muy bonita. Me gusta el estilo que tienen de mirar a la gente mayor, a los ancianos, que es como mucho respeto, mucho tienen que aprender de ellos. En cambio, nuestra cultura aquí, la europea, es como, venga, vamos a dejarlos aparcados ahí, que molestan un poco. Bueno, pero sí, a ver, es cierto, aquí en lo occidental los niños son el futuro y parece que ya está, que no hay nada más. En cambio, en Oriente, sobre todo en Japón, menos por la parte que yo sé, porque es la que más he tocado, sí que es esto del respeto al adulto, está a un nivel superior. Bueno, pero por el contrario, son muy individualistas, ¿no? A la hora de ser como sociedad, eso de los abrazos, del contacto físico, al menos lo que yo conozco, y aquí Pedro Vallespín, que... lo sabrá mejor porque ha estado residiendo allí un año completo de su vida. Bien, sí, es que te voy a decir que sí, porque vi en un programa grabado el cónsul aquí de Barcelona, de Japón, que comentaba la diferencia que había entre el occidental y el oriental. Era que el occidental es como un oso, en cambio el oriental es como un pájaro. Porque el occidental abraza y come con cubiertos, como si fuesen las garras del oso. Uh-huh. En cambio, el japonés saluda como un pájaro y come con un pico, que es como si fuesen los palillos. Y me hizo mucha gracia la comparativa y la diferencia entre unos y otros. Yo, si me permitís, voy a contar una anécdota. No he estado en Japón, pero he estado en un país asiático como es Tailandia. Uh-huh. Y recuerdo pues que en el norte tuvimos una guía en Chiang Mai. Y bueno, pues ya me conocéis un poco, a veces soy muy pegajosa, ¿no? Y soy como un osito, ¿no? Y no sé qué dijo la mujer y yo pues le di, se llama Susan Lee o algo así, le di un abrazo, pues no, le di un beso, perdón. Le di un beso y inmediatamente cogió y se empezó a limpiar la cara con las manos, poniendo cara de asco completamente, y yo me quedé parada y claro, dije, mata, no es importancia porque ellos no están acostumbrados a darse besos, claro. Y menos con esta espontaneidad. Pero fue muy curioso porque es que empezó a limpiarse como diciendo, qué asco, Dios, ¿no? Fue muy curioso. Lo que sí que es verdad es que cada vez que traemos el tema de Japón o de Asia o de estos temas paranormales, sobrenaturales, asiáticos, los yokai, o como se digan, vienen a vernos, ¿eh? Porque ahora teníamos un segundo tema que era de cuentos de... Espera, que lo voy a decir exactamente, no quiero equivocarme. Cuentos del Japón oculto y que... pues todavía no sabemos si vamos a poder tratar. De todas maneras, bueno, nosotros ya hemos escuchado... Ahora, Pedro nos da un poco de información. No, que lo tomamos a tratar sí o sí. Sí, lo vamos a comentar. Esa persona al teléfono, o si no yo mismo, ya yo me meto y hago de editor de libros y te comento cómo va todo. Ahí, harás de intérprete un poco. Pero bueno, que curiosamente, la otra vez que tratamos este tema de Japón sobrenatural, pues tuvimos alguien tuvo un accidente en las cercanías de la radio y no se pudo... tratar en profundidad el tema porque lamentablemente perdimos una hora y Jesús se tenía que marchar, y ahora pues por otros motivos pues la invitada, que es la editora del libro, pues no puede estar, y la emplazamos a que esté otro día para que nos hable en profundidad un poco de estos cuentos del Japón oculto, que ahora nos adentraremos un poco más en qué son, ahora cambiaremos la música y todo, pero me gustaría saber, Pedro, ¿qué te ha parecido la entrevista y el tema de Japón sobrenatural? ¿Cómo lo ha tratado Jesús Palacios? Tú no te has podido leer el libro porque es mío y no se lo he dejado a nadie. No, justamente, solo puedo ver un rato en el coche porque me dijiste, te lo he traído, míratelo ahora, que me lo llevo a casa. Totalmente. Pero lo poco que has podido escuchar y lo poco que has podido ver, ¿Qué te parece? Le tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas, de verdad, porque ya no solo por haber estado allí en Japón y intentar saber un poco más del tema, sino porque parece de que, al menos por lo que he visto por ahí, por internet y demás, está muy bien, ¿cómo te diría? Aparte de que está muy bien hecho, lo que la gente le ha encantado el libro. Sí, sí, sí, que sí, tengo unas críticas bien y, sí. Que me parece muy raro de que un libro así tenga unas críticas a este nivel. Yo me alegro mucho, además, sí. Aquí en España es está como naciendo, ¿no? O está, a lo mejor me equivoco, yo llevo poco tiempo en lo que es la cultura asiática, poco tiempo buscando información, ¿no? Y me gusta porque la gente se la está asimilando muy bien, le está gustando entrar en este mundo sobrenatural asiático, y casi todos los trabajos que por ahora se van publicando, sobre todo de Satori, he de decirlo, ¿eh? O sea, aparte del trato humano que han tenido con nosotros, que ha sido fantástico, entras en su web y ves que los trabajos son todos muy similares y están sabiendo cuidar lo que es la imagen, ¿no, Ana? Mucho, a mí me ha gustado mucho y sobre todo en la portada sale, no sé si lo digo bien, Yurei, se dice, es un fantasma con kimono. Sí. Bueno, es muy bonita, la verdad, muy, la portada. Muy, muy parecida, para que la gente se haga una idea, a la de la maldición, pero no terrorífica en cuanto a imagen, ¿no? Es el estilo de fantasma de pelo largo, blanco. Con el kimono blanco, es como un espíritu, digámoslo así. Además, la contraportada es de color es granate, que es muy significativa. Sí, nos gustó mucho porque el granate es un color así que, bueno, ha salido en varias películas y simboliza lo sobrenatural. Lo sobrenatural, y las ilustraciones están súper bien hechas, el papel es de calidad, no, la verdad que no han recortado en gastos, ¿eh? Aquí. No, desde luego. Pedro, tú que has vivido allí, ¿realmente se nota tanto lo que es este fervor sobrenatural que creemos que tienen los japoneses? Porque creemos, me refiero a que esta década nos han venido todas las películas, todos los libros, todo como claro, el usuario que no es habitual en este tipo de cine se lo ha encontrado de golpe, ¿no? Una cultura japonesa, coreana, asiática, pero de verdad está tan arraigada en la gente allí. ¿Tú lo has podido ver? Yo he podido notar dos cosas, ¿vale? La primera, que no tiene nada que ver, pero que sí es por el estilo, es lo que tiene arraigado el tipo de Godzilla, ¿vale? Sí. Todos esos bichos nucleares y demás, y monstruos y tal, yo llegué a entender por qué lo tienen así. Porque allí los bichos, al menos en el pueblo donde estaba yo, eran así de grandes. O sea, tenía una araña que era como dos palmos en mi mano. Y yo decía, pero por favor, ¿qué es esto? Y entendí de que me dan allí los bichos y demás, pues lo tengan ahí en plan como algo como increíble, como algo muy grande. Y luego lo de los fantasmas. Lo de los fantasmas sí que es algo muy curioso, porque al igual que aquí se toma muy a cachondeo, allí no. Ahí tiene un respeto brutal a lo que es el lo oculto, lo sobrenatural de su misma cultura. Y me chocó mucho. Bueno, además tú también tuviste una experiencia muy curiosa, que fue grabadora en mano. Y te adentraste en un bosque que es muy famoso porque es el bosque de los suicidios, ¿no? Bueno, habían dos temas. Era el bosque de los suicidios, en el cual aún dicen de que aún se pueden encontrar esqueletos y demás, tal, que yo no llegué a encontrar, pero bueno, que es otra cosa. Y luego había lo que era el sitio donde enterraron a un conocido samurái, que era Taira no Masakado, que ese tío, bueno, ese tío, digo yo, en plan chavagano, en plan colega, ese hombre, ese gran samurái, murió, lo enterraron allí, y después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la entre comillas, invasión americana en Japón, que era la imposición y tal, el mausoleo que hicieron a ese samurái, pues lo derruyeron y hicieron un edificio pues de oficinas, de negocios y demás. Pues yo fui allí porque en ese edificio lo tuvieron que volver a derruir porque habían muchas muertes, habían poltergeist, habían muchos efectos paranormales que no tienen explicación, hasta que, no sé si a quien se le ocurrió o todo el mundo ya lo tenía en mente, de que podía ser de que el fantasma de ese samurái estés cabreado porque hubiesen construido un edificio donde él estaba descansando. Y entonces derruyeron el edificio y han vuelto a poner otra vez el mausoleo de ese samurái. Y estuve allí y me impactó mucho, porque era algo surrealista. O sea, vas pasando edificios altos, como de 20 o 30 plantas, vas pasando uno tras de otro, uno tras de otro, y de repente ves un sitio con unos árboles oscuros, o sea, una calle con unos árboles oscuros pequeñitos que parecen que estén los árboles muertos, y un hueco entre edificios también oscuro, sin luces. Además, yo fui de noche, listo de mí, fui de noche. Y era pero muy raro, porque había todo el ruido de coches por alrededor. Cuando llegabas allí era un silencio sepulcral. Además, super... en la grabadora se nota, ¿eh? Sí, sí, no, además que era llegar allí, no hay problemas, llegar ahí, nada. Y me chocó bastante. Y el respeto que había, fue varia gente a dar sus respetos a este samurái y tal. Y las caras que ponían la gente por ver a gaijins, o sea, a extranjeros, en ese mausoleo, pues eran de, oye tú, mejor te vas, aquí no te queremos. Y era un poco decir, ostras, ¿cómo se lo toman de serio estos temas? Y aquí no están para cachondeo. Qué curioso. Y además me parece curioso porque dices que derribaron el edificio por los supuestos fenómenos paranormales que tenían lugar allí. Hombre, cualquiera se iba a quedar allí a trabajar después de... Bueno, ya, pero a ver, pongamos aquí, hay ejemplos de edificios privados, públicos, donde se dan fenómenos, y me reitero como siempre, como sea lo que como sean estos fenómenos. Como el Hospital del Tórax, que ahora es, por ejemplo, una parte que, exacto, que es una productora. Exactamente, ahora pongamos el caso de que esta productora sucede en fenómenos. Yo no creo que aquí se derribe un edificio porque sucedan fenómenos. No, no sé si se ha dado el caso, me gustaría saber si es verdad. No, y aparte yo, otras investigaciones que he podido hacer, que yo no voy a poder decir el nombre todavía, pero Marta, que son mal. Edificios oficiales que se están trabajando en ellos, e incluso esconden que allí sucedan cosas. Porque no les interesa. Y porque parece que aquí estas cosas nos hacemos a cachondeo. De estos son para cuatro locos que les hace gracia de que se escuche un ruido, que será un gato, será y mayoritariamente los esconden para eso, para evitar habladurías. Y como no, mayoritariamente no creen en este tipo de fenómenos y de cosas, pues... Qué curioso. Pues para eso están los misterios, porque queremos saber la verdad. Bueno, queremos saber la verdad. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner unos segundos musicales. Nosotros vamos a intentar contactar vía telefónica, no ningún tipo de contacto raro. Y si no podemos, pues intentaremos nosotros explicar un poco qué es este libro y en otro programa profundizaremos mucho más en él. ¿Os parece? Pues venga, vamos a poner esto que suena de fondo. Hola, soy Nacho Ares y quería mandar un saludo muy afectuoso a todos los componentes del programa Los Misterios Nos Miran y a todos los oyentes, que son legión, dándoles ánimo para seguir haciendo un trabajo tan estupendo como el que están haciendo en las últimas temporadas. Un abrazo. Hola, soy Iker Jiménez, envío un fuerte abrazo milenario a los amigos de Los Misterios Nos Miran. Mucha suerte en esta andadura tras el misterio. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Ahora, y continuando con la cultura sobrenatural japonesa, vamos a hablar de una antología de relatos de terror ilustrados que giran en torno a fantasmas japoneses. Como ya hemos comentado anteriormente, la mitología japonesa es rica en elementos sobrenaturales de matices sintoístas desconocidos para Occidente. Laura Garijo ilustra una serie de encuentros entre personajes de nuestro mundo y seres del inframundo japonés, narrados por Sachiko Ishikawa. Para conocer más, tenemos a la editora de este trabajo, María Ferrer, que nos hablará de los cuentos del Japón oculto. Bueno, pues a pesar de que hemos puesto la intro que teníamos preparada de La Voz de las Tinieblas, también un poco para que tengáis información sobre este trabajo, ya digo, los hados de la radio, en este caso no sé si ha sido Kuchisake Onna o alguna de estas leyendas japonesas, ha impedido que podamos hablar con tanto autora como editoras del libro, o sea, al revés, autoras y editoras. Ya lo diré bien, autoras y editora del libro. Pero bueno, vamos a hablar unos minutitos para que tengáis la información, busquéis en internet, que es muy fácil de localizar, y además cuando ya esté a la venta este trabajo, que aún no está disponible, profundizaremos más en él. El libro se llama Cuentos de Japón Oculto, y Pedro tiene ahora mismo un poquito más de información sobre este trabajo. ¿De qué va este libro, Pedro? Bueno, ya lo dices lo que es, son cuentos de terror japonés. Hay cuentos cortos de terror, que lo que más me ha impactado el libro y lo que más me ha gustado es, aparte de toda la historia, la parafernalia y demás, son los dibujos. Uh-huh. O sea, Laura Garijo, que es una escritora que ha hecho cosas para Norma Editorial, sí, pues ha hecho unos dibujos de las historias que de verdad evocan mucho a lo que son los dibujos japoneses de típicos de hace 50 años, de los fantasmas y tal. Y me ha gustado mucho el efecto que les ha dado. Por ejemplo, la imagen de la portada es de verdad que yo lo quedo mirando y me quedo embobado en la imagen de la barca con los muertos debajo del agua, sí, tratando de subir. Me ha gustado muchísimo. Laura Garijo, no sé si lo digo bien, Garijo, que es la que ha ilustrado el libro, uh-huh, y Sachiko Ishikawa. Perfecto. Uh-huh. Sachiko Ishikawa ha sido la escritora de los 20 cuentos, creo que son, y que nosotros hemos podido ver alguno porque tenemos el dossier de prensa y hemos de decir que... cuidado. Sí, son aquellos de que te quedas, sí, con al final con el... sí, escrito... ¿Cómo? Escritos e inventados por ella, o sea, quiero decir que no ha cogido leyendas... No, además, es que lo bueno es eso de que son escritos y son de una... Evocan, lo vuelvo a repetir la palabra de evocan porque me ha molado cómo ha quedado, ¿eh? Evocan ese terror japonés típico y tan tradicional que de verdad da mucha cosa, o sea, te quedas con el corazón en un puño diciendo, ostras, es así, ¿cómo ha quedado? Y me ha gustado mucho todos los detalles finales. Es leer el cuento, estás tranquilo y de golpe es ya está, dices, ostras, ese punto ha sido definitivo, me he quedado ahí y estoy realmente no aterrado, o sea, es que te quedas y si lo piensas y si te metes dentro de la historia te llegas a quedar de verdad bastante acongojado. Totalmente. Bueno, como ya hemos escuchado también a La Voz de las Tinieblas, es una antología de relatos de terror ilustrados que giran en torno a estos fantasmas japoneses de los que hemos estado hablando prácticamente todo el programa. Así que os podéis hacer una idea de lo que os vais a encontrar. Es un libro, además, en un formato, creo, no sé cómo se llaman estos libros que son alargados. Es muy interesante, tiene muy buena pinta. Teníamos que hablar con María Ferrer, que es la editora de... y amiga mía. Exactamente. De hace muchísimos años. ¿Y cómo se llama la editorial? Para que la gente lo sepa. Una editorial que ha montado ella con sus amigas, pues se llama Taketombo Books. Taketombo Books. Sí, la gente lo puede buscar en Facebook, que es facebook.com/Taketombo Books. Tampoco sí, era muy difícil de localizar porque ya era lo que era. Si no, también poniendo Cuentos de Japón Oculto aparece la página, o sea que uh-huh, es bastante fácil de localizar. ¿Y qué buscan? ¿Te ha comentado ella qué buscaban a la hora de crear este trabajo? Bueno, teniendo en cuenta de que María Ferrer siempre ha estado muy ligada a Japón, ha estado viviendo allí también, igual que yo, has trabajado siempre para traductora de japonés, uh-huh, y demás, pues ella con su editorial ha intentado editar libros que tengan relación con Japón y su cultura. Ha hecho alguno de dibujos de algún dibujante de cada que son increíbles, porque uh-huh, estuve en una presentación de uno de ellos y fue brutal. O sea, el tío hacía un dibujo de la nada y te quedabas con la cara como un tonto. Y cuando me dijo de que iba a hacer este libro, le dije, oye, déjame que lo diga en el programa como primicia, porque la verdad es que me ha gustado mucho, quiero saber más de este libro, claro, y quiero leérmelo entero y quiero tenerlo en mis manos. Bueno, pues mira, hablaremos dos veces. Ahora lo hemos tocado así por encima para que lo damos a conocer, porque además creo que el libro aún no está a la venta, no, está en preventa. Saldrá a principios de octubre. Y en el Salón del Manga. Si no me equivoco, la gente que vaya al Salón del Manga lo podrá, uh-huh, encontrar. Además estarán las autoras para firmarlo. Y creo, por lo que he podido leer, que solo habrán 500 ejemplares de este trabajo. O sea que es algo bastante exclusivo que se tiene que conseguir. Y que nosotros desde aquí os decimos que podéis leer y encontrar también la información en nuestra página de libros. Ahí tendréis el libro publicado, ya está publicado para que lo podáis ver. Es que hasta a mí me gustaría coger el libro y leerlo con esta música. Bueno, pues como digo, los hados de la radio, esta vez japoneses, no nos han permitido contactar con la editora, pero bueno, que en cualquier caso emplazamos a que haremos un programa más centrado, más en profundidad, así como nos gusta, como intentamos hacerlo nosotros. Y no podemos decir mucho más porque tampoco sabemos mucho más. Y así la gente también, yo sé que hay gente que nos escucha que le gusta buscar la información por internet, me consta, y de hecho que a veces nos encuentran también buscando información por internet. Así que os emplazamos a buscar sobre este libro y si os parece vamos a poner la música ya final para ir terminando. Bueno, pues llegamos al final de este programa. Vamos a hacer la ronda de preguntas. Marta, en mí te veo que estás ahí apuntando cosas rápido. Pero bueno, era una conclusión. La conclusión de hoy, pues que yo me quedo con esa esencia. Ah, digo que te quedas aquí. No. Vale. No. Bueno, me quedaré, pero me tengo que marchar hoy, pero volveré. Vale. Bueno, que me quedaba con la esencia de lo que realmente les importa a ellos, ¿no? Que son eso que transmiten. Como nos ha contado Jesús, pues no solamente hacen un relato o una película para que pase miedo a la gente, sino que incluyen temas sociales que están a la orden del día, como ha dicho, que pueden ser los maltratos o cosas que realmente sienten y se viven en la cultura japonesa. Sí, además, no lo hemos comentado, pero en este libro también aparecen hechos históricos como terremotos que han tenido lugar en Japón, que es algo bastante habitual, y también temas políticos, porque habla de la desaparición extraña de papeles importantes o de papeles que iban entonces en contra de gobiernos, etcétera, etcétera, que es algo que pasa en todos los lugares del mundo y que también se explica en este libro. O sea, toca la cultura y la historia de Japón, es muy interesante. Con lo cual yo creo que esa es la verdadera esencia, que no solamente son películas de terror y remakes que hacen los americanos y que a lo mejor distorsionan un poquito lo que realmente quieren transmitir los japoneses, tal y como nos ha explicado Jesús, y bueno, pues eso, la esencia, y es la verdad que he aprendido mucho y que es un libro que seguro que es muy muy interesante y que yo recomiendo. Pues, y que nada, que he aprendido mucho y nada, ya está, no me enrollo más. Pues hasta la semana que viene, Marta. Hasta la semana que viene. Ana, misma pregunta, ¿qué te ha parecido el tema de Japón sobrenatural? Bueno, pues muy interesante. Yo tengo que puntualizar que cuentos y leyendas no tengo mucha idea, pero hay algunas muy bonitas. Que la leyenda esta de la mujer de las nieves, que me la leeré. No la, creo, la buscaré. Bueno, la verdad es que del cine de terror muy fatal. Como que ya os dije que yo me fui de la película, de la de Ring, la japonesa. Y bueno, la verdad es que no he comentado mucho, no he sido de mucha ayuda, pero bueno, yo bueno. El manga japonés sí que lo tengo al día, ¿ves? Bueno, muchas gracias. No hemos hablado mucho de él, pero ya hablaremos, un día tenemos otro que día. Hablar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pedro Vallespín, que tú eres el más experto de todos de aquí de Japón Sobrenatural, ¿qué te ha parecido? La verdad es que me ha gustado mucho estar en un programa del cual sepa... Punto. Estar en un programa. Aparte de esto, que entiende del tema. Porque normalmente llego aquí y digo, ¿de qué están hablando? No me entro de nada. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Bueno, me alegro, No, y me ha gustado poder estar un poco ya y escuchar las cosas y decir, ah, eso me suena, eso lo sé. No, a ver, la cultura japonesa siempre me ha gustado mucho, el terror japonés también me ha gustado mucho. Me acuerdo de la primera vez que vi The Ring en casa con todos mis amigos, todos sentados en un sofá, que era grande el sofá, tampoco tenía que tal. La vimos en japonés porque la compró mi hermano en VHS en uno de sus viajes antes de que aquí se conociese la película, y él la había visto antes y nos iba explicando lo que iba diciendo los personajes, porque también era traductor de japonés y tal, y nos iba comentando qué es lo que sucedía en la película, y todos estábamos cagados, pero de una manera increíble. Y fue nuestro, no primer contacto porque ya conocíamos, pero el contacto total con el terror japonés en el cine. Qué interesante. Antes de marcharnos, Pedro, tenemos aquí también a... Justo lo tengo a mi espalda. Antonio, un grito. Bueno, lo comento porque solo misterios, que Pedro quiere que digamos algo. Ha aparecido hace unos días un tráiler ahí. Así de la nada, porque las cosas de solo misterios aparecen de la nada. Son misterios mismamente, y no sé, algo que podamos decir. Hombre, que dentro de poco nos puedan escuchar, supongo. Y a lo mejor hasta ver. Bueno, pues yo poco más puedo añadir. Os esperamos dentro de 7 días. Vamos a estacionar nuestro tren de lo insólito y en 7 días vamos a ver hacia dónde nos encaminamos con este tren. Hasta la semana que viene.